miedo. Ya deja el teatro y escapate a tu gato y caíle a mi casa para picarte el maltrato. Sigue mediando y no te pares, sí, sigue mediándole en la foto. Quieren mediar sin duda, pero sin perseverar.